queriéndote en silencio, compartimos la vida. Podía escuchar tu risa, saber cuánto llorabas. Nunca dije te amo. Hay dos líneas paralelas, ni Dios las puede juntar. Me da pena decirlo, la vida hizo trampas. Dos líneas paralelas no se unen jamás. Me da pena. Por eso un día cualquiera, en un lugar muy lejano, donde habita la nostalgia de ti así para siempre, este amor que no pudo ser, me da pena.